Se encontraba Kulahavi presentando un examen cuando el profesor pregunta las causas que pueden provocar el aborto. Cargar cosas pesadas. ¿Y qué más? Sacar el agua del pozo. ¿Qué más? Viajar en moto. Kulahavi, perdiendo la paciencia, intervino con chispa y... Perdón, señorita. Viajar en moto conduce más al embarazo que al aborto.